sé cómo aceptar que se marchó. Se fue llorando y en mi corazón quería pedirle a gritos su perdón. No supe cómo le hice mal, si ella era todo sí y mucho más. Actos de un tonto que fui, tenía lo más hermoso y lo perdí. Se ha ido para...